mundo se va a hundir, como una piedra se hunde en el agua, así que no me mames. Fin del mundo se ha trasladado hasta estas paradisíacas playas del Asia. Estamos en Indonesia porque hemos tomado contacto con un gran amigo nuestro, Andrés Rodríguez Iglesias, Ari. Nos dijo que estaba aquí y bueno, luego de haber tomado 8 aviones, porque tuvimos que hacer 7 escalas, hemos llegado hasta Indonesia y nos hemos encontrado con Ari. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo va, chicos? Bien, bien, acá estamos. Nos hiciste viajar bastante, ¿eh? Fue lindo, ¿viste? Lindo, pero lindo. Digo, en el fondo, digo, realmente, ¿no? Después de tomar 8 aviones y ver que de última la playa es arena, agua, sol... Arena y sol. Arena y sol, el mar azul. Ahí está. Realmente me hubiera quedado en Parque del Plata. Es buenísimo, es buenísimo. No sé, me hubiera ido a Parque del Plata y de última... Hay como una energía increíble. O sea, yo llegué el primer día y dije, qué energía, increíble. Sí, te embistió como una energía, ¿no? Increíble, sentiste... o sea, es como, pasa que, ¿qué pasa, chicos? A ver, un año demasiado hardcore. ¿Fue muy intenso tu año, tu 2012? Brutal, brutal. Porque no te pudimos seguir prácticamente, no tuvimos más que a principio de año algún contacto. Sí. No pudimos seguirte y bueno, ha sido duro. También esta separación que hemos tenido con la audiencia, ¿no? En general. ¿Qué pasó? Y bueno, que no hemos estado al aire. ¿Cayó la DGI? De la misma manera, bueno, no vamos a entrar en detalles acá al aire porque bueno, pero sí, no hemos estado al aire y... Y hemos extrañado mucho a todos los amigos. Pero yo llamé a la radio. Sí, ¿qué encontraste? Y no, me dijiste que me contestaba. El bolero cacho bochincha, ¿te entendí? Pero me contestaba gente. ¿Sí? ¿Quién era? Sí. ¿Por ejemplo? Y no, me decía que dejara el mensaje, que... Ah, pero eso era un controlador automático. ¿Vos decís? Sí. O sea, ¿vos después de que te decían eso, sentías como una respuesta del otro lado o...? No. No, yo le agradecía a la chica, pero... Ah, era una máquina. Claro, era una grabación. Ah, mirá. Pues yo llamaba y leía poemas. Ah, ¿quedaron los poemas grabados? Y sí, supongo que sí. Ah, nosotros no hemos controlado la... Hice un poema desde... Porque yo estuve en Machu Picchu. Ah, también estuviste en Machu Picchu. Sí, claro, no, estuve un año muy duro. Estuviste buscando en playas y no encontraste playas, ¿no? En Machu Picchu. Estuve un año muy duro. Sí. Muy hardcore. Bueno, subí el Machu Picchu, me caí 2 veces. ¿Cuántos metros caíste? Ah, caí bastante. ¿Sí? Caí bastante, sí. No tuve que abrir el paracaídas, porque era muy, muy, muy lejos. Pero... Me iba a dañar. Que era muy empinado, era... Desde era arriba del Machu Picchu. Un barranco, era. Desde arriba del Machu Picchu. Paracaídas no... Abrí. No funciona mucho. Y frenó. ¿Frenó? Sí, sí. Bueno, estuve internado. ¿Quedó enganchado en una piedra o algo? Estuve internado. ¿Sí? Sí. No, una pequeña lesión, sí, de la caída. Y bueno, después estuve en Montevideo unos días a dar un examen y al final no lo di. Ajá. Porque no me sentí preparado. Y a mí me gusta... Si haces algo, lo haces bien, ¿no? Exacto. Bueno, entonces estuve... dije, bueno, me voy a Indonesia a ver si corto este... Y ahora estoy, chicos, en este lugar increíble, ¿no? Sí, es increíble. ¿Cómo te han tratado bien? Yo no he entendido mucho, pero digo, dentro de todo he visto gestos de cierta amabilidad. Me dieron unos folletitos que, bueno... No hablan español, ¿viste? No hablan español. Es rarísimo. Sí, hablan lenguas. Porque en Perú hablan español. Hablaban español, sí, realmente. Y... me dieron unos folletos. La mayoría habla español, ¿no? En Perú. Sí, la minoría... Es peruano. Pero digo, dentro de todo bien. Digo, no estamos en un hotel del mismo nivel que estás vos, ¿no? Lo nuestro es más bien como una pensión. ¿Cuál estás? Nosotros estamos en el Indonesian Pension Resort. Ah, sí, es de cuarta. Sí. Es medio bravo. Yo pensé que el tema de los bichos, pensé que era más bien por el tema de un país tropical, ¿no? Pero bueno, viste, cuando entré al luchero y había cuatro cucarachas en una asamblea prácticamente. No, sí, es bravo. Pero, ya te digo, dentro de todo nos han tratado bien. Las cosas son baratas. Sí, no, yo le dije a mi... A papá le dije, bueno, mirá, me quiero ir a una playa lejos para cortar con tanta dulzura. Sí. Con este estrés. Con este estrés de viajar constantemente, de... Pero tus viajes. Sí. Son todos por temas, o sea, hay muchos que tienen que ver con temas de trabajo, ¿no? ¿O no? Porque eso es lo que la gente a veces no entiende, ¿no? O sea, a ver, para mí el mundo es como redondo, ¿entendés? O sea... Sí. ¿Cómo redondo? Claro. No redondo realmente. Es como que redondo. Es como que todos los caminos... Conducen a Roma. No, sí. O sea, como que volvés al punto de partida, no sé si sí, es claro. Y sí, te tomás un pasaje de ida y vuelta a Montevideo y terminás volviendo a Montevideo. No, yo viajo, chicos, porque, a ver, yo escribo poemas. Sí. Y buscás inspiración, digamos. Claro, entonces necesito, o sea, conocer el mundo porque... Me nace mi idea. Después yo vengo a Montevideo porque estoy haciendo mi carrera acá, ¿no? Pero es una fuente de trabajo. No sé si te has contado a la audiencia qué es lo que tú estudias, Ari. ¿Eh? ¿Qué es lo que estudias tú? ¿Estás en facultad? ¿Estás... Veterinaria. Veterinaria, bien. Porque me encantan los animales. Porque además a los animales, ¿no? Sí. Y las plantas. No puedes tolerar que un animal esté enfermo, ¿verdad? O sea, me pongo a llorar. Claro. Lloro. ¿No haces por curarlo en vez de ponerte a llorar? ¿No? Lo que pasa es que cuando quiero hacer, ya es tarde. Te está trancando la carrera eso, ¿no? La parte sentimental. O sea, la otra vez, por ejemplo, estaba en un parto de una perrita. Y se llamaba Clara. Y es como que en un momento vi como la cabecita, ¿viste? Y se asomaba. El cachorrito, ¿no? Y me desmayé. Ah. Y es como que no, tuve que decir basta, basta, chicos. O sea... Te tuviste que ir de la sala, digamos. Sí, sí. Y me fui de viaje porque... Ese recuerdo de... No sé, me removilizó. Sacó un libro de poemas a partir de ahí. Pero no pensaste que eso... O antes de empezar la carrera, ¿no? No, parto de amor. Parto de Montevideo y llego a cualquier lado. Ahora... Es muy movilizante, chicos. Pero yo lo que te digo es, ¿tú no calculaste eso cuando empezaste la carrera? Que ibas a tener que ver algunas imágenes que no sé, no eran fuera de lo común. Es que yo soy muy sensible. Eran de la naturaleza, pero eran fuera tengo de lo una común. Gran sensibilidad. Sí. Y soy vegetariano también. Ajá. Y... ¿Cuánto hace que sos vegetariano, Ari? Y en este momento hace como 4 o 5 semanas. Ah, pero vos ya eras antes, ya sí, estabas pero, por pero... cumplir como 12 o 13 meses de vegetarianismo y... Sí, pero corté. Ah, cortás. Corté un poco, sí. Corta. Y comí carne. Sí. ¿Y qué te hizo mal? No sé, no, me dio lástima. Pensé en las vacas muertas, en los cerdos muertos. ¿Tuviste pesadillas después de comer carne la primera vez que volviste después de...? Tuve pesadillas y tuve gases. Ajá. Pero, y pensé otra vez en todos los animalitos muertos y... Dije, no quiero más esto para mi vida. Y ahora volviste. Pensé en las ballenas muertas. A las ballenas. ¿Porque comiste ballenas? Comí ballenas. Pensé dura la carne, me en los antílopes muertos. Los perros muertos. ¿Pero comiste antílopes, ballenas? ¿Eh? Sí, estuve en China con mi perro. Ah, mirá. Sí. También con mi perro en Pando una vez. Ajá, sí. Y bueno, y era como... O sea, basta de muerte, dije. Y bueno, y arranqué una lechuga del piso y me la comí. O sea, justo estabas caminando ahí y había una lechuga en el piso. Es que la lechuga no muere. La había crecido bajo los pies. Sí, la lechuga antes está viva o muerta, como que no te das cuenta. No, no, es lo mismo. El tomate es lo mismo, no manifiestas muerte. Pero es difícil estar parado en un lugar que justo haya crecido una lechuga abajo. No es lo más común, digo. Capaz que no, no me ha pasado a mí. Bueno, pero yo viajo mucho. Ajá. Y bueno, está, y decidí venir acá, y le dije a papá que tenía que salir de Montevideo, que necesitaba aire, aire libre. Y bueno, y acá estoy, chicos, pienso que volveré, o sea, estoy escribiendo. Sí. Estoy escribiendo. Acabo de escribir. ¿Tenés acá algo? ¿Tenés algo acá para compartir? Escribí acá en la arena. Ah, o sea, hiciste las letras sobre la arena, sí. Sobre la arena. Sí. Nosotros hemos recorrido la playa y no. Gracias. Porque papá. Es medio suelta la. Es suelta. O sea, ¿qué escribiste? Gracias, papá. Ah. Pero le dije que es mortal lo que hice. A ver. Porque. No, esto chicos. No, me puede. Escribí gracias, papá, grandote. Sí. Y incluso corrí unos niños que estaban jugando, todo para que. Claro, pues. Y le dije a papá que entrara al Google Earth, al Google Earth, y lo viera. Pero mira que en Google Earth no hay fotos de cada instante. No, pero mira que no hay fotos de cada instante, no hay en Google Earth. ¿Cómo que no? Y no, de pronto tenés una foto que tiene 4 o 5 meses, después sacan otra foto, o sea, de qué tal, al otro lado. No, no ves al instante. No lo vio, está aburrido. Yo creo que no. Porque le dije, metete en esta playa de indonesia y miralo. Y capaz que se encontró con otra leyenda, ¿no? Pero no, gracias papá, no creo que lo haya visto. Qué pena. Sí, una lástima. Y bueno, porque era linda la idea, ¿no? Linda como idea, pero... Claro, no... re sensible. Y bueno, voy a estar acá y tengo que volver porque tengo que dar una materia, pero... O sea, no quiero... A ver... chicos, la vida es muy corta. Ajá. Y para vos cada vez más corta. Sí. La vida es muy corta y no hay que estresarse. Cero estrés, o sea, todo su tiempo y bueno, lo mejor para todos, ¿no? ¿Cómo están en la radio? ¿Bien? Tengo el Face abierto. ¿El Face de la radio? No, el mío. Ah, el tuyo. Me pueden escribir, todos. Sí, digo, no hemos tenido mucho tiempo, digo, hemos estado con otras ocupaciones también, eso nos ha llevado... ¿A dónde viajaron? Nos ha sacado de... Digo, no hemos superado un radio de 10 kilómetros, ¿no? De Montevideo, capaz que más de 10, 20, ¿no? Pero digo, igual dentro de todo, hemos estado ocupados, ¿no? Claro, claro. Actividades académicas, actividades variadas, ¿no? Yo también, me encanta. Yo vi una charla acá. ¿Acá en Indonesia? Sí. Ajá, pero que planteaste como una conferencia. Ahí está, sí. Empecé a hablar y... ¿Porque era en un club? ¿En una sala de conferencias? ¿O en la playa pusiste un púlpito? En un bar. A mí me gustan lugares tipo re asimétricos. Ajá. Y una charla sobre... O sea, que sean... medio torcido, digamos. No convencionales. Ajá, así me... Y bueno, di una charla sobre la importancia de la fruta y de la verdura en la vida, ¿no? ¿En qué idioma la dice? ¿En inglés? ¿En español? Yo la vi en español, pero... ¿Tenías un intérprete? Sí, pero el intérprete lo transmitía en español también. ¿Cómo en español? ¿En español cubano? ¿En español mexicano? ¿Qué trans? ¿En otra variedad de español? ¿Qué? O sea, partía de la base como que a vos, incluso hablando en español, no se te entendía mucho. Sí, no estuvo bien pensado. Ajá, no, pero ni ejecutado tampoco. No, el público fue indonesio. Claro, el indonesio no entendía, cachaba nada. Pero aplaudían. Ah, aplaudían. O sea, como hubo un momento que vos como que te levantaste y hiciste una reverencia. Sí, ya lo vi. Y ahí ellos entendieron que había terminado. Claro, no, re bien. ¿Repartiste frutas al final de la, en toda de la charla? En toda la charla, mandaste fruta para todo. Estoy feliz, chicos, estoy feliz porque... Mira, pasa un avión. ¡Ay, Ari, chicos! Creo que pasa con un... ¿Qué dice? ¡Ari, te amo! ¡Es él, te amo! Me parece que no. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Me parece que no, pero bueno. Sé. ¡Ari, te amo! Decía. En indonesio, dice ella. No, no sé, creo que sí. Ya. Qué lindo cuando la gente te quiere, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Si bien el cariño de la gente. Bueno, y... Así que bueno, entonces has tenido una actividad intensa acá, o sea, responsabilidades, como quien dice, ¿no? Y sí, o transmitir, sea, un conocimiento, transmitir que, un... Soy un chico que me encanta la responsabilidad, ¿no? Sí, sí. ¿A vos no? Y sí, claro. O sea, me encanta ser responsable del medio ambiente. Ya no soy un chico, ¿no? Pero bueno, me gusta la responsabilidad. ¿Qué edad tenés vos? Yo ya estoy cerca de los 32. Ah, son re grande. 31 tengo. Grande. ¿De vos cuánto? Vos estás cerca de los 30 también. Yo estoy... ¿Cuánto me das vos? Y yo te doy casi... Yo te 31 fácil, por lo menos. 30, 31 te doy. Sí. Estás pisando, ¿no? ¿Ahora? No largas la cédula, pero... no largas la cédula ni... Ahora estoy pisando la arena, claro. Y ahora después voy a pisar el agua porque... Sí, tenés cuidado no pisar... Es que acá las vacas son sagradas también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Acá, igual que en la India, Indonesia... Bueno, Montevideo también. También, los caballos... Por eso no insulto a las gordas. Las vacas son sagradas. Está bien, Ari. ¿Cuándo vuelve el programa? Mira, el programa, en 2013... muy probable que con esto, esta ocasión de que el mundo no terminó en 2002. Ay, yo me preparé. Claro. Me preparé. Yo le pedí a papá que me compró una bóveda de esas del fin del mundo. Sí. Y nos metimos todos adentro. ¿Todos quiénes eran? Y yo, y unos amigos. Ah, amigos. Y nos metimos todos adentro. ¿Y qué hicieron? Y no podíamos contaron salir, no podíamos salir porque... cuenta regresiva hasta que llegara las 12 del 21 de diciembre, ¿qué hicieron? Y claro, no, dijimos, se terminó todo, se afuera. Claro. Y... interpretaron que había terminado incluso ustedes. Y estábamos adentro nosotros, claro, no teníamos, no veían, no, claro, teníamos nada. Y no podíamos salir. Y... ah, quedaron trancados. Claro. Y y empezamos a querer abrir la puerta, todo y llamaron al 911. Sí, claro, llamé a papá, bombero, y dije que no 100, podíamos salir. 104. Y ahí me di cuenta que papá me contestó, estaba afuera, estaba vivo. Ah, claro. Y sí, viste que siguió el mundo, siguió. Claro, sí, pero me enteramos una semana después, ¿no? Ah, ¿lo tenían comida y todo? Sí. No, dos chicos murieron. Ah, muy. Pero que fue tipo el traje de los Andes. No, pero no podíamos salir, ¿no? ¿Qué pasó? No, o sea, a ver, lo que pasó ahí adentro fue una comunión entre nosotros. Ajá, no va a salir nada de no ahí, va a salir, ¿no? Nada, no van a contar lo que pasó. No, claro. No, es como re íntimo. Claro. Bueno, salimos de la bóveda y bueno, no había terminado el mundo. No, no. Cualquiera lo de los mayas. Efectivamente, sí, sí. Pero, cualquiera mal. Cualquiera mal, sí. Pero, ¿para qué nos asustaron? Y bueno, hubo todo un negocio con eso, evidentemente, ¿no? Fíjate que la tu padre está gastó. Pagando. Claro, por eso. Padre gastó una bóveda. ¿La sacó en cuota? Sí. Qué bueno. Claro, dijo, total, se termina el mundo. ¿Qué te la voy a pagar, no? A mí me pareció raro. Claro. Pero bueno. Y ahora la donamos. Ah, la donaron. Sí. Para otro fin del mundo, para otro... Para que los chicos, para que no haya hambre en el mundo. Ajá. Que van a poner un merendero en la... No, para que se la coman. Ah. Bueno, Ari, nos alegra mucho haberte saludado acá. Efectivamente, buenísimo. Bueno, Fin del Mundo del 2013 va a estar saliendo al aire. Creo que hay que celebrar que el mundo no haya terminado. Hay que seguir desaznando a la población acerca de que, bueno, que en realidad no podemos manejar efectivamente todos esos mitos y la realidad acerca del fin del mundo, efectivamente quizá algún día termine, pero no hay nada que podamos saber acerca de eso. Y bueno, vamos a continuar en esa misión y bueno, esperamos tenerte con nosotros para... Sí, claro, para cumplir esa misión. Sigo mi Face, llegué a 32.000 amigos. 32.000. Es increíble. No, es increíble. Sí. lo que exploté en los medios, en mi tweet. Yo estoy, les aclaro a todos que estoy retuiteando todo el día. O sea, cosas de otros retuiteas. Las mías y de otros. Ajá. ¿Y cuántos seguidores tenés? ¿En tweet? Sí. Ah, bueno, no sé, 14, 15 mil. Ah, menos que en Facebook, ¿eh? Porque en Facebook estoy desde hace más y... Claro. Y es como que en Face ya soy como una institución. Ya. O sea, es el segundo Face más visitado después del de Michael Jackson. Pero Michael Jackson no... No creo que mantenga un Facebook. A mí me retuitea, me contesta. Y debe ser alguien que está en su lugar, hablando, escribiendo, no, porque ¿por digo, él falleció, ¿no? ¿Quién? Michael. ¿Michael Fernández? ¿Quién? Michael Jackson. ¿Cómo que falleció? Falleció. ¿Cuándo? Y como en el 2009, ¿no? Por ahí. ¿Pero qué le pasó? No era viejo. Y no, tan viejo no era, pero bueno, tuvo una sobredosis de medicamentos o de algo. ¿De aspirinita? ¿De qué? Y... Pobre. Y falleció, ¿no? ¿Quién es que me contesta entonces? Y debe ser alguien, un fanático de él o algo, que bueno, que le gusta... salir en su nombre a... Mira. Ah, lo voy a desenmascarar. Claro. Sí, probablemente haya mucha gente como vos que no se haya enterado de, que bueno, gracias a vos. No tenés por qué decir que te lo dije yo igual, ¿eh? No hay problema. Ah, hoy lo subo al muro. Está. Hoy mismo. Está. Buscá, viste, en Google. Sí. Ponés Michael Jackson died. Vas a encontrar noticias en inglés y bueno, en español también. Es que, ¿no? Yo últimamente te juro, entro a Google para... Hoy tengo una banda, ¿sabes? Ajá. Y para ver mis temas. Tan prófugo, ¿ah? Para ver mis temas. Los Aries. Los Aries. Y... ¿Sabes? Subimos temas y clips. Como que musicalizamos mis poemas, ¿no? Ah, bien. Tus poemas, algunos no tenían mucha métrica, ni rimas, ni se prestaban tanto como a la musicalización. No sé cómo quedaban bien en la música, o vos recitabas y había una música de fondo, ¿cómo es? Sí, o sea, de todo. Yo recitaba con música de fondo también. Ajá, bien. Pero bueno, los invito a seguir a los Aries. Bien, dale. En YouTube, en mi canal, en Ari TV. En mi tubo también. Sí, en Ari TV nos pueden ver. Está. Me encanta. Buenísimo. Bueno, Ari, te agradecemos. Sí, estoy dando telas también. Está, dale. Después nos contás la próxima vez. Te seguimos, siempre que sea dentro del planeta la Tierra, te seguimos y nos contás eso. Dale, ya la semana que viene voy a andar por, seguramente en Nicaragua unos días. Está. Y después ya estoy en Montevideo a preparar mis exámenes. Y bueno, a estar entre mi gente, digamos. Bueno, dale. Mandale, acá pasan unos marayos, salud. Y bueno, mandale un saludo grande a Corazón Aquino. Y bueno. Mucha bueno, suerte. Un beso a todos, chicos. Porque vas a andar por Filipinas también, ¿no? Claro, imagínate. Un beso a todos. Así que bueno, suerte. A mis fans de Face, claro. A mis fans de Twitter. Y bueno, los quiero a todos y nos vamos a ver seguramente el fin del mundo. Si es que vuelve a salir el programa. Y si la DGI no lo deja salir otra vez, bueno, en algún otro lugar nos vamos a ver porque estamos conectados, chicos. Lo nuestro es estar conectados. Bueno, gracias a todos. Los quiero a todos, chicos. Ya nos quedó claro. Gracias. Sí, saludamos a la gente de Fin del Mundo y los invitamos a seguir escuchando. se defender.